Bien, gracias por la invitación, Ariel, y está muy bien, gracias. Es de vuelta en Argentina. Es algo extraño esto, ¿no? Porque nosotros somos amigos ya de hace muchos años y, bueno, tenemos también una complicidad y una forma de encontrarnos y de conversar que se ve totalmente trastocada por el dispositivo radial, y entonces acá parece que somos otros, ¿no? Conversando, ¿no? Somos otros. En algún punto somos otros. Bueno, ¿no? Es así, ¿no? Somos un poco la vida. Otros tantos somos. Sí. Yo siempre recuerdo en estas situaciones cuando nos juntábamos con mi hermano y algunos amigos en común que tenemos, como Micael, por ejemplo, a jugar a la radio, ¿no? Y grabábamos con esos mini componentes, ¿no? Que vos ponías Rec Play y grababas el programa, todos con las voces muy, muy finitas en ese momento. Y alguna vez lo hemos llegado a escuchar. Así que, bueno, esto tomémoslo un poco así, ¿no? Dale. Es divertido, ¿no? De alguna manera. Aunque, bueno, lo que vamos a empezar a conversar para abrir un poco juego con... Hoy tenemos, es así, tenemos una conversación sobre el último trabajo que viene haciendo Valerio, vinculado a, bueno, las redes y las tramas del Paco en la provincia de Buenos Aires, sobre el libro que sacó Valerio, que el año pasado presentábamos en más de una oportunidad, Encerrados, cárceles latinoamericanas. Y otra sorpresita que tenemos con Valerio, y la presentaremos, digamos, por primera vez de manera radial, el libro Imágenes del Pueblo, que es surge, digamos, de un proyecto de investigación radicado en la Universidad Nacional de Avellaneda, un proyecto dirigido por Adrián, que funciona como editor en el libro, un libro colectivo, bueno, donde varios amigos y autores bien interesantes participan. Entonces vamos a abrir un poco juego con el recorrido que viene haciendo Valerio, como para atragantarnos ya desde el comienzo del programa. Claro. Yo viví acá muchos años, conocí a Argentina en un momento un poco particular, en el 2001, y vine acá en el diciembre de 2001, apositamente porque había una crisis y había programado de venir a documentar esta crisis. El primer día en Buenos Aires, me acuerdo, era el 16 de diciembre del 2001. Entonces, tres días antes de todo lo que pasó. Y la idea era documentar la crisis, pasar un tiempo en Buenos Aires, en Argentina, y me quedé mucho más tiempo, porque me sorprendió todo lo que pasó. Y después pasó una elección más radical, decidí de venir más o menos a vivir acá. Y viviendo acá descubrí muchas cosas, y una de estas fue el Paco. El Paco, que es la hija o el hijo de la crisis económica del 2001. Y bueno, la primera vez que escuché hablar de Paco fue en el 2002. Estaba acá y me hablaban de esta droga que recién nacida en la periferia de Buenos Aires. Y me golpeó la cosa que era una droga que no costaba nada. A la época me acuerdo que costaba un peso. Estamos hablando del 2002. Un peso, dijo, ¿cómo es posible que haya una droga que cuesta nada? Que se la puedo comprar todo. Y empecé un poco a investigar sobre el Paco, a investigar al principio para saber de qué se trataba. Y después dije, bueno, es algo que podría ser documentado, de entender. Mira, lo terminé este año, el trabajo sobre el Paco, empezó la idea en el 2012, pasaron 13 años. Y nada, pero ¿cómo hacerlo? Bueno, intenté de ver si... Perdón, documentarlo porque, ya lo dijimos, pero Valerio es un fotorreportero. Sí. ¿No? En pleno ascenso, a escala europea ya, sí, prácticamente. Sí, europeo, pero un poco particular. Yo trabajo siempre sobre documental o cosas o proyectos de largo plazo. No me gusta... Ensayos documentales. Sí, ensayos documentales, no me gusta trabajar en poco tiempo. Creo que esto no te puede llegar a una profundidad que es necesaria para poder documentar seriamente una problemática. Y entonces empezó así la idea del Paco. Me documenté una droga barata y vi cómo hacerlo, porque al principio investigué, vi que había amigo de amigo. Se empieza siempre así, yo digo siempre a mis alumnos que se empieza tal nada hablando con los amigos, si alguien conoce algo. Tuve la oportunidad de conocer a algunas personas que me ayudaron mucho, y le conocí, hablamos, ellos también querían conocerme, porque siempre una relación de confianza. Y nada, ya empezó el trago del Paco. Directamente. ¿Qué trama social encontraste? ¿Cómo fue que te fuiste metiendo en este amigo de amigo? No, me acuerdo que pregunté, conocí a algunos amigos acá en Argentina, pregunté, ¿qué es el Paco? Ninguno conocía nada. Bueno, pero dice, conozco un amigo que trabaja en una ONG cerca de Loma de Zamora, y bueno, podés contactarla y ver si te puedo ayudar, y todo empezó un poco así, como todas las cosas. Y nada, es una experiencia bastante importante, fuerte, dramática de alguna manera, porque en Europa no se conoce nada de esto, y estás conociendo gracias a su trabajo. El año que viene va a salir un libro, y con este trabajo gané dos premios importantes, y entonces permitió de conocer esta realidad dramática que es el Paco. Y bueno, conocí la madre que vende un Paco. Y la cosa dramática. ¿Qué a vos esto, cuando conoces madres que venden Paco, digamos, esto es algo que no estaba en tus planes, digamos? Eso, encontré este varias cosas, pero la cosa interesante es que la misma madre que se van a quejar, a protestar, a hacer contra el Paco, después son la misma que venden Paco. Y nada, de esto descubrí varias realidades, porque es una droga y tomada de los chicos más jóvenes, que tengo a veces hablamos de 10, 12 años, algo así, y de todas maneras te lleva a una dependencia total. El Paco tiene como 20 veces más que la cocaína, y dura algunos segundos, algo, y transforma completamente la cara de una persona. Esto es una cosa que me quien fuma Paco le se mueve toda la cara, se transforma casi en un robot. Y nada, necesita otra. Yo escribí también un artículo que salió sobre la revista Caras y Caretas, que decían, aparte de la foto, escribí este artículo, no sé si te acordás, lo traducimos juntos. Que ha hablado de lobos, como de estos chicos que salían de noche, porque el Paco se fuma de noche, y estos lobos que están en toda la gran Buenos Aires, en la periferia de Buenos Aires, que salgan de noche como lobos buscando dosis de Paco. Empecé a ir en estos lugares, y el drama un poco que mi trabajo fotográfico también es muy de comunicación, de entrar en una situación, y es muy difícil comunicar con gente que está tomando Paco. Claro. Pero no tiene una realidad presente, un registro de lo que es la realidad, entonces la comunicación no es tan fácil como es mi costumbre hacer en los trabajos, los proyectos fotográficos. Y bueno, entonces, después de Argentina, el trabajo se extendió en otro país de Sudamérica, porque el Paco no es más una cosa de Argentina. Tenemos que hablar de esto. El Paco está en Uruguay, está en Paraguay, está en Chile, está en parte de Brasil, llegó en parte en Perú. Es algo que no es solamente ahora de Argentina. Más me contaron que es una droga que está saliendo también en lugar más de donde la gente de alto recurso, de claro, los burgueses. No es solamente, nació como una droga de pobres y pero ahora es otra cosa. No se sabe cómo pararla esta cosa. Y vos cuando te internás en estos territorios donde el Paco ya forma parte de estilos de vida prácticamente, ¿qué problema te plantea, digamos, tomar esta foto? Vos cuando llegás, ¿empezás a pensar en términos de imagen? Bueno, esto es una pregunta que me hacen siempre, no solamente por el problema de Paco, de las cárceles, de todo, del desnutrido, de todas las fotos fuertes donde hay. Bueno, en estos momentos no, es como si pones un muro, no te puede permitir que tu emoción va a salir demasiado de lo que, porque si no, no puedes estar pegado a la realidad. Lo importante es documentar lo que está pasando. Si la emotividad va a ser fuerte, demasiado fuerte, no te permite de sacar la foto. Entonces tenés que poner. No es una cosa fácil, es una cosa que tenés que trabajarla bastante. porque si sos una persona emotiva, como soy yo, tenés que saber cómo manejar este tipo de cosas. Bueno, hubo momentos difíciles. Una vez me acuerdo que no saqué una foto. O sea, hubo un momento que era tan fuerte lo que vi, que era un chico de 7, 8 años que había tomado Paco de casualidad, pensando que era un caramelo, y este se quedó completamente paralizado, con los ojos negros que se movían solamente. Y bueno, este momento fue muy fuerte. No saqué la foto también, pero porque pensaba que no ponía, si la sacaba o no la sacaba era lo mismo por lo que estaba contando, porque también uno tiene que pensar si la foto que está sacando es una foto que te puede servir para lo que está contando. Sacar fotos solo por el drama de sacar fotos no tiene sentido. Una foto tiene que sacarla fuerte también si esta te permite de contar mejor es lo que está contando tu proyecto. ¿Y lograste entrar en la historia ordinaria del Paco? Es decir, ¿lograste entrar hasta nervio de las familias, de las relaciones? Sí. Yo puedo decir, pues, que a alguien le te puede interesar, sobre YouTube, si pones mi nombre, Valerio Vispuri, Sky Art, o también solamente Valerio Vispuri sobre YouTube, hay todo un documental que dura 25 minutos que me ha hecho una televisión italiana, que vino acá positivamente a documentar mi trabajo sobre el Paco, y se puede ver, y aparte que es casi todo en español, entonces se puede entender solamente una parte en italiano, y directamente lo que me estaba diciendo, como entré dentro de la familia, dentro de la gente que fuma Paco, conversando, viviendo. Yo creo siempre que para poder contar tenés que vivir, sentir sobre la piel lo que está pasando, sino de qué estamos hablando. También entonces en el Facebook de Tiro al Blanco va a estar linkeado, digamos, el documental y, bueno, muchos materiales de Valerio, que algunos ya fueron anticipados. Nosotros, para bajar un poquito, como hacemos siempre, vamos a escuchar un tema. En este caso es un grupo que nos dejó su disco la semana pasada, Tangos Fatales se llama, hacen música de Los Redonditos de Ricota, arreglada por los músicos de este grupo para tango, y vamos a escuchar Etiqueta Negra. Venía rápido, muy rápido, y se le soltó un patín a él que era el rey de esta jungla. Se le soltó un patín. Su corazón duro no era un hotel, aunque corría ese rumor. Y hoy tiene una, entre otras cruces, en este bosque siempre cruel. Dejó un billete que pide a gritos que lo gasten. Su destino desafió. Si su nariz crecía de tamaño, prometía más. No le robaba nunca nada a nadie en especial. Ganó un orzuelo de tercer ojo y su nariz sangró. Hubo caricias para su celo mora. Blanco. Seguimos en Tiro al Blanco con Valerio Víspuri para, bueno, cerrar un poquitito o dejar abierto más bien todo este trayecto de años que como muchos otros trayectos tiene su puntapié inicial en el 2001. ¿Nos ibas a contar un poquitito sobre el libro que salió, Encerrados? Sí, Encerrados, que es un libro que salió ahora en Argentina, en toda América, y es un libro sobre las cárceles de todo el continente, no solo de Argentina, y es un libro de 74 penales en total, 10 años de trabajo también, y que intenta de contar no tanto la denuncia de las cárceles de Sudamérica, que es un tema bastante fácil, porque los problemas son enormes, más intenta de contar un poco la historia del hombre, en el sentido antropológicamente, qué se siente, cómo vive que el hombre privado de libertad. ¿Cómo se conecta esto con tu idea de la fotografía contemporánea? Sí, es importante porque yo creo que en este momento la fotografía está muy, muy demasiado... por la estética, por una superficialidad que yo no siento, por una velocidad que no me apartiene. Entonces lucho para intentar de ir a una fotografía profunda, y esta profundidad la podés sacar solamente con el tiempo, estando en un lugar, viviéndolo. Yo siempre contaba, yo comía con los presos. Comía con los presos, sentía, vivía un poco lo que podía vivir la situación. Entonces eso es muy importante para poder sacar una foto. Una foto no viene así, es algo también de físico. Tenés que sentir algo físicamente también para poder llegar a una imagen. La tocas casi la foto. La tocas, la fotografía no se ve. Eso es lo que quiero decir, la fotografía no es algo que se ve, la fotografía es algo que se siente. La fotografía es algo que tenés que sentirla. Si la ves solamente, no llega a ser una fotografía. Yo te escuché decir que las mejores fotografías aparecen justo en el momento en el cual ya dejás de ver lo que hay a tu alrededor. Sí, digo siempre que cuando te cansás de ver algo, empezás a fotografarlo. Porque la mirada va a buscar o una cosa más profunda, o una cosa que al principio no notaste. Imagina siempre un poco de la vida. Cuando conoces algo de nuevo, estás adrenalínico. Y esta adrenalina te puerta a la superficialidad, a algo de no profundo, porque es nuevo. Sentís esta emotividad muy fuerte. Que esto pasa por una persona, por un lugar, por una música, por cualquier cosa. Después de esta, llega una profundidad. Después la relajación. Diferente. El cansancio como método, casi, podríamos decir. Sí, sí, sí. Como método fotográfico. Yo digo siempre a mis alumnos, vas en un lugar 30 veces sin sacar foto. Después la 31ª vez empezás a sacar alguna foto. Cuando voy un poco más, digo, más yo estoy re cansado de ir allá. Estoy re cansado de ver a esta persona. Bueno, en este momento, porque vos tenés que saber conocer un gesto de una persona, una mirada. Y saber que se mueve la mano en una manera significa algo. Si te mira en una manera, significa algo. Y esto no lo puedes saber si no conoces profundamente una persona o un lugar. Eso es un poco. Bueno, intenté hacerlo con Encerrados, con el libro. de entrar en la profundidad de que vives en libertad. Pensaba, y conectándolo con lo que vamos a hablar después de la tanda, que es el libro Imágenes del Pueblo, que también, escuchándote en alguna charla, vos casi que te referías a un pueblo de la cárcel, ¿no? Es decir, como esto que decías, por un lado, denuncia va a haber porque las malas condiciones se ven y no están ocultadas. Claro. Pero lo que a vos te había sorprendido es la vitalidad, digamos, que... La normalidad, entre comillas, de normalidad y que puede vivir un detenido. Nosotros tenemos una idea así, abstracta, difícil, pero es una persona, somos nosotros. Y ahora estoy haciendo un trabajo sobre las cárceles de Italia. Y somos nosotros adentro. Somos nosotros adentro. A mí me interesa mucho más el detenido que está adentro, no por un recorrido de delincuencia o porque ha nacido en un lugar difícil, entonces que lo llegó casi normalmente, como si fuera natural, a una violencia. Sí. A mí me interesa más el oscuro, la persona que cierra en un momento todo, en 5 minutos, 2 minutos, comete algo de difícil, de, a veces muy grave, y no se acuerda. Yo ahora en Italia, les cuento esta experiencia porque de ahora, de un mes atrás, estuve con 5 asesinos, 5 personas que mataron gente, que la novia, que el padre, que 5 personas. Y la cosa que me golpeó, que eran 2 personas, uno era un músico, un arquitecto, el otro, 2 personas normal, y todos no se acordaban nada. Es como si en un momento pasa algo, se corta algo, blackout, y después se despiertan y ha pasado todo. Y las 5 personas que hablando no se acordaban del momento. Dice, a mí me pasó eso, después no me acuerdo más qué pasó. Eso para las madres que se quedan tranquilos cuando la hija le dice, ¿qué hace tu novio? No, es músico, es arquitecto. No, bueno. Se quedan tranquilas, no estén tranquilos. Eso es un porcentaje bajo. Ahí los tranquiliza, las estadísticas vienen siempre para tranquilizar, ¿viste? Pero de verdad, que no, pero esto que puede pasar a todos. No estamos en un momento que no sé, es oscuro, no se sabe. Y te corta algo de la cabeza y te da. Digamos que lo único que nos cabe a todos ahí es el limbo, el adentro y el afuera, después es más accidental. Pero estas personas no son acostumbradas a estar en las cárceles, no son acostumbradas a la violencia, y se encuentran de un día al otro, después que pasó, con 10, 20 años de cárcel. Donde pierden todo, pierden la familia, pierden el trabajo, pierden la casa, pierden todo, sin saber por qué, porque en su cabeza no se acuerda nada. No pasó nada. Entonces, como que en 10 minutos vos te encontrás preso para 20 años. Y vos, imagínate, comenzaste a indagar ese modo de vida, sí, de esa persona. Sí, me parece más interesante, porque la persona acostumbrada a una violencia, acostumbrada a las cárceles, se mueve en otra manera. Estas personas son como nosotros, como podría ser nosotros, así desesperada, no saben lo que pasa y se mueven en otra manera. Esto me parece bastante interesante. Y de todas maneras, el trabajo de encerrados, para no hacer, se podría hablar 2 horas. Sí. El trabajo de encerrados es un trabajo sobre el hombre, sobre lo que es vivir sin libertad. Encerrados. Nosotros, como tenemos que ir a la tanda, y obviamente que podríamos hacer varios programas dedicados solamente a estos trabajos, les recomendamos entonces que se metan en la página de Valerio Víspuri, y nosotros vamos de todo. Además, quien interesado al libro, yo lo tengo en mi casa, puede en alguna manera contactarme, Valerio Víspuri, sí. Y le puedo dar el libro más con una firma. O a través de Tiro al Blanco, te lo autografía Valerio Víspuri. Y hay otro trabajo del cual no vamos a hablar, pero lo vamos a dejar picando, porque también es bien interesante, que se dio en llamar Intimidad Lésbica. Sí, esto es la historia de... De Betania. Betania. Y es un trabajo que ahora en Italia está explodiendo, porque va a ser una muestra en Perugia, va a ser una muestra en Palermo, en Catania, parte de la muestra va a ser en San Paolo, en Brasil. Y sí, esto surgió en el 2010, cuando pasó la ley que se podían casar la lesbiana, los gays, igualitario. Y bueno, estaba así pensando, a veces las ideas pasan así, eso es muy interesante. Pero los fotoporteros no es que sabe antes, uno piensa, reflexiona, y bueno, pasó, digo, Mira, y Perón no se sabe nada de la lesbiana. No se sabe nada del sentido profundo, del sentido del... No se sabe la intimidad. Pero eso, la historia de Betiana, pero la intimidad lésbica. Cómo vivan dos personas, dos mujeres, adentro de su amor, de su... Una reflexión sobre el amor lesbiano. Y esto también son 5 años que estoy trabajando sobre Betania, para contar profundamente un mundo, tenés que elegir una historia, si no, es difícil. Entonces, sí, sobre Betania, que es una amiga, una grande amiga, estamos trabajando juntos y ahora creo que en Perugia la quiero invitar como protagonista de la exposición. Y sí, bueno, son años y Betania cambió 3 parejas en esos 5 años. Se casó con una, empezó la historia de ella casada con una mujer, después cambió varias mujeres, ahora está con una fija. Estamos trabajando hasta llegar al año pasado, no, estos años, en abril, a sacar fotos de intimidad física, que es lo que faltaba un poco para un proceso que llegó a esto. Y entonces faltaba la parte aunque muy física. Nada, sacamos esto de Betania. Es un trabajo que se puede mirar también sobre mi página web, una parte, porque no está terminado todavía. Y creo esto. A mí me gusta, para terminar, documentar y descubrir las cosas que no se conocen, o que se conocen poco, o que alguien quiere que no se conozca. Bueno, nosotros tenemos que ir a la tanda y entonces los dejamos con la intriga. Y después venimos con imágenes del pueblo. La tribu. ¿Y qué es un pueblo? Es una unidad histórico-política viviente, cuya vitalidad, así en el sentido brutal, biológica, depende de sus vínculos con un territorio. Se estremece. Ya terminó la fiesta. Sin aire no hay fuego. Espacio publicitario. Cooperativa El Zócalo. Imprenta, editorial, autogestión con equipamiento de última tecnología, calidad y precios justos. Río de Janeiro 668, Santiago del Estero 995. cooperativaelzócalo.com.ar. Calidad, precios justos. Editorial Cuadrata. Pensamientos locales y problemas contemporáneos. Pensamientos contemporáneos y miradas locales. Editorial Cuadrata. Libros cuidados a precios populares. Consultas. Avenida Corrientes 1375. www.editorialcuadrata.com.ar. Salió el número 5 de La Fisura, revista cultural independiente de impresión ecológica. Conoce el trabajo de artistas copados, movidas independientes y socialmente comprometidas. Informaciones de calidad sobre el medio ambiente y la alimentación consciente. Participa de un medio alternativo, autogestionado, entonces libre. Encontrá los puntos de venta de la revista en la página de Facebook de La Fisura, revista cultural. Hacé parte del cambio, informate de verdad. Los náufragos, nosotros somos, pudimos descubrir la alegría del naufragio. ¡Tomar en coche! ¡Tomar en coche! ¡Décima temporada! El naufragio. ¡Lunes, viernes! De 10 a 12. Somos Espacio. Nos encontramos para encender el diálogo y sanar el aturdimiento. Presentaciones de libros, debates, radio abierta, ciclo de poesía y cine. Acercanos tu propuesta a territorio.barlatribu@gmail.com y encontranos en Facebook en Bar La Tribu. Bar La Tribu. Limbo. De lunes a viernes, de 1 a 2 a.m. por FM La Tribu. 88.7. Retransmite radiorueda.com.ar. Fin de espacio publicitario. Sin aire no hay fuego. No hay fuego. FM 88.7. Sin aire, no hay fuego. La tribu. Tiro al blanco. Estamos en Tiro al Blanco, seguimos con este libro Imágenes del Pueblo que vamos a empezar a presentar, porque son libros que también tienen una circulación que genera conversaciones y que dejan abierto, digamos, el formato del libro. En ese índice van entrando nuevos textos que no forman parte del libro, pero sí forman parte de la circulación en las presentaciones y en las conversaciones. Una cosa que con la que quería arrancar para que Adrián pueda hilar algún planteo y plantear alguna figura de las tantas que surgen en el libro, ¿no? Si en las sociedades modernas, digamos, tienen que ver con una tragedia, que es la tragedia del hecho que las personas se agrupan sin tener ganas de juntarse. Es decir, que en alguna medida se agrupan a la fuerza y eso las hace existir como colectivo, y para esa forma de existencia hay soluciones colectivas de control, las podríamos llamar. Para las sociedades contemporáneas, es decir, las que nos tocan vivir, las que todavía estamos tratando de desentrañar de alguna manera, si no nos juntamos no pasa nada, digamos, ¿no? Y el problema es justamente ese, que no pasa nada y, en definitiva, no existen esas... O existen esas soluciones colectivas de control, pero fundamentalmente emergen soluciones individuales de placer, ¿no? Entonces, en ese tránsito terrible, digamos, de la tragedia de la sociedad moderna, del estar juntos más allá de las ganas, a la sensación de que si no nos juntamos no hacemos que pase nada, ¿no? Pero nos replegamos en un hedonismo pequeño, por decirlo de alguna manera. Bueno, en ese tránsito aparece... la figura del pueblo moderno, ¿no? Porque en el libro hay una génesis, un intento de génesis que nos conecta con el demos en el mundo helénico, que pasa por el mundo latino, pero fundamentalmente se concentra en la modernidad del pueblo. Bueno, es un planteo fuerte, ¿no? Es verdad, digamos, por una parte la primera escena que uno tiene después de escuchar a Valerio hace un rato hablando sobre la experiencia del Paco, de las cárceles, es que ahí uno tiene la sensación de que hay la sustancia de la droga o la materialidad de los cuerpos. La pregunta es si eso uno puede arrastrarlo a la experiencia de un común, de un colectivo, en el cual uno pueda dar cuenta de que un pueblo es el conjunto relativo a unas sustancias que se reúnen o se relacionan. Ese sería el sentido común de fondo. Yo tengo una certeza hoy para decir, de la droga puedo decir, hay una sustancia, del pueblo no puedo decir lo mismo. Entonces puedo decir que el pueblo es una experiencia donde hay transitividad de relaciones, hay vínculos y conexiones, pero no tengo la certeza de que sea algo sustantivo que existe allí y que podemos encontrar, sino que está siempre construido, siempre producido, y que es el resultado de conexiones, relaciones, que es el resultado de afectos, que es el resultado de composiciones, que es el resultado de fabricaciones del poder, que es el resultado de muchos modos de producción. Pero lo que tengo certeza es que el pueblo no está allí, no está esperando nunca por nosotros. Ese nosotros es siempre una fabricación de algún orden. En ese sentido, lo que sí puedo decir es que hubo una ilusión moderna extraordinaria, y es que el pueblo era algo que estaba allí. Y sin embargo, la filosofía política nos mostró que eso que estaba allí estaba profundamente dividido. Pero cuando luego hacemos un viaje al ordinario de ese pueblo, lo que vemos es la experiencia de que ese pueblo nunca estaba allí, ni nunca estaba solamente dividido en partes, sino que a su vez estaba profundamente desconectado. Nuestra experiencia líquida y contemporánea nos muestra un conjunto de individuos profundamente desconectados que el poder quiere agrupar de algún modo, y que sus relaciones materiales son relaciones de afección, son relaciones de composición, son relaciones de vinculaciones sensoriales, no son de otro orden. Ahora uno podría decir, entonces el pueblo es un mito, hay mitologías del pueblo, el pueblo no existe como tal. el pueblo de alguna manera es una imagen del sentido común que dice, está allí, es una multitud de gente que se reúne en virtud de un principio de demanda, en virtud de un principio de necesidad. Estas son las preguntas que están en la base del libro colectivo que construimos, ¿no? Es decir, preguntarse qué tipos de imágenes del pensamiento el pueblo evoca. Lo que sí es cierto es que la primera imagen que recorre todo el libro es que el pueblo no es algo sustantivo, que hay sustancia en una droga, que hay sustancia en un encierro, pero que no hay sustancia en la existencia de una experiencia común que depende de la conectividad transitiva de las relaciones. En principio diría eso como una primera entrada en calor. Difícil tal vez decir esto, porque decir que el pueblo no es, sino que es una experiencia de las relaciones que se construyen, es un golpe al sentido común. Y tal vez la política no es nada más ni nada menos que decir en el orden del sentido común. Y en ese sentido, entonces, la filosofía política tiene uno de sus problemas medulares en la figura del pueblo. Es decir, su concepto se le escapa todo el tiempo, porque nombra algo que está siempre perpetuamente y artificialmente construido, y que no es a priori, no está esperando por nadie, no está esperando por nadie que lo nombre, por nadie que lo llame, sino que debe ser permanentemente modelado, permanentemente construido, permanentemente compuesto, permanentemente descubierto y reconocido. Creo que en el libro flota esa impresión de fondo, que es fundamentalmente criticar la idea sustantiva de que el pueblo ya está allí, esperando para que alguien lo registre, esperando para que alguien lo escuche, esperando para que alguien lo dirija, esperando por algo, ¿no? Sí, incluso entre las imágenes, porque el libro pasa de estas conceptualizaciones que conectan con la tradición de la filosofía política occidental al cine documental político argentino, al ensayo y la narrativa argentina, fundamentalmente al peronismo, pero al mismo tiempo conecta también con pensadores como Tony Negri, haciendo la crítica y homenaje o el homenaje criticón a Laclau, a Ernesto Laclau. Aparece el Congreso de Filosofía Peronista, el texto que nos mandaron Bruno Cava y Giuseppe Coco, que vuelve a instalar el problema de la emancipación, digamos, ahí en el corazón del recorrido que hace el libro, o el texto de Cristian Ferrer, digamos, ¿no? Donde también se pregunta, digamos, de un modo socarrón por las tradiciones populares argentinas, ¿no? Es decir, hay una tradición concreta del pueblo latinoamericano, ¿no? O del pueblo en Latinoamérica, que a veces aparece como ilusión, pero otras aparece como llamado, ¿no? Esa fuerza entre la ilusión orgánica y la emancipación crítica son las dos figuras que de alguna manera atraviesan América Latina, entre la tradición llamada romántica y la tradición llamada ilustrada, ¿no? El pueblo ingenuo, que ya es orgánicamente constituido y que entonces efectivamente su potencia emerge de allí, o el pueblo que de alguna manera nace para a diestra y siniestra, para las derechas o las izquierdas, como la formulación crítica de una agrupación destinada a alcanzar alguna forma o estructura del poder. Me parece que de alguna manera esas lógicas han agrupado, han organizado el pensamiento latinoamericano de algún modo respecto de esa figura, de esa imagen. Ahora yo veo un problema, ¿no? Tanto en esa tradición romántica y su organicismo, como en una tradición ilustrada que o bien nos podría llevar a las formas del liberalismo o a las tradiciones revolucionarias. Exacto. Da la impresión que la pureza está en algún lado. Para todas por igual, es decir, en distintos lugares según la tradición que se tome, pero la pureza está en algún lado. Y yo te iba a preguntar si en la base de la construcción de este libro no existe una... primero existe un nosotros, hay una apuesta del orden de un nosotros, pero al mismo tiempo hay una creencia. Nosotros creemos en un pueblo, en algún sentido. Sí, está bueno lo que decís. Sí, sin duda, de alguna manera, creemos en buena medida en un pueblo que vendrá. Es decir, creemos en la producción de relaciones, de composición afectiva, de consistencia en los modos de producción y de relación a una horizontalidad del poder en el cual estamos siempre imaginando tal vez el pueblo que vendrá como la utopía posible de, bueno, eso que en última instancia puede fabricarse en torno de esas relaciones de transitividad, que por lo pronto, como se ve, tienen que gobernar algunas cosas. Por ejemplo, el problema es el ejercicio hegemónico del poder por sobre los demás. El problema es el dominio de las pasiones sobre los otros. El problema es el dominio de los placeres por sobre las condiciones de los deseos colectivos. Hay algo que dominar allí para que ese pueblo que uno imagina sea posible. El problema es que al mismo tiempo la historia occidental nos dice que lo medio tiene un poder extraordinario y que las increíbles y gratificadas clases medias lo que quieren fundamentalmente no es eso, sino fundamentalmente estar satisfechas de su lugar y por lo tanto ejercer el poder, la economía de los placeres, las lógicas de dominio. Y efectivamente hay una tensión eminente respecto de a quién uno pertenece, a quién uno evoca cuando evoca el pueblo, y a qué pueblo se evoca cuando evoca ese nombre. Sin duda, lo más extraordinario es que este es un libro de paradojas. Y fundamentalmente la paradoja es la figura central del pensamiento contemporáneo. Aquí no hay certezas en este libro, lo que hay son figuras de entrelugares, paradojas, tensiones, y creo que compartimos con Valerio eso. Lo que yo percibo en el pensamiento occidental, Valerio lo percibe en la fotografía, ¿no? Es decir, para llegar a la densidad de algo hay que eliminar la superficie del sentido común, y para eso hace falta calarlos entre lugares donde uno tiene la certeza de algo. Por ejemplo, el pueblo es esto, el pueblo está acá, ¿pertenezco o no a este o a aquel pueblo? Sin duda ahí lo que hay son todos los elementos del sentido común, de la construcción cultural, la construcción del lenguaje. También en las cárceles hay un pueblo. Sin duda. Hay un pueblo. Un pueblo con sus reglas, con su ley. Adentro de las cárceles hay un pueblo. Nosotros, después de esta iluminación que nos llegó desde Italia, desde la Baja Roma. El Alta Roma. Bueno, déjame que. Llamamos Populus. Claro. Déjame que lo ponga, viste, a tono con el programa, aunque sea para caretearlo un poco. Vamos a escuchar un poquitito de nuestro amigo David Bowie. Every morning dark crumbling arms. Little wonder then, little wonder. You little wonder you. Big screen dolls, tits and explosions. Sleepy time, that's all the news. Little wonder then, little wonder. You little wonder you. I'm getting it. Seguimos acá conversando con Valerio en Itaniolo Patano. Patano, romano. Romano doc. O romanacho. Romano doc. Romano doc, como nos salga. Veníamos hablando un poco de esta relación entre ese pueblo sustancial que nos atraviesa como sentido común y al mismo tiempo ese pueblo que tiene que ver más bien con el orden de las apuestas colectivas y múltiples, digamos. ¿No? Es decir, hoy en Argentina se están jugando y tensionando imágenes del pueblo o vaciamientos de lo que antes estaba ocupado por eso llamado pueblo. Pero en alguna medida estábamos nosotros planteando que en el libro aparece un poco la figura de la apuesta, del pueblo como apuesta, es decir, como un entramado sensible a ser habitado. Es decir, el pueblo que viene no es la utopía en el sentido clásico, digamos, ¿no? Es decir, sino que es un pueblo que ya está, digamos, que ya está en un entramado sensible imaginado y construido en parte. Y es el resultado de los momentos de ruptura que compartimos centralmente, digamos. Hay un pueblo después del 45, hay un pueblo después del 2001, y es el resultado de esas composiciones que se dieron a la luz de un acontecimiento histórico que de alguna manera impulsó un tipo de composición horizontal entre las gentes, entre las personas, ese tipo de composición que no viene de arriba, que viene de las relaciones de afección y de horizontalidad y sobre todo de la necesidad. Es decir, un pueblo que se entrama con una necesidad problemática y que encuentra soluciones en la composición afectiva de sus relaciones. Ese no es el pueblo que el poder puede construir. Ese no es el pueblo que de alguna manera el poder dirime construyéndolo desde un estado fuerte, de una manera vertical. No estamos en contra de instituciones y de la creación de instituciones. Lo que habría que pensar allí es en qué medida un pueblo que de alguna manera crece a la luz de un estado fuerte no se vuelve luego lábil y evidentemente débil a la hora de tomar decisiones radicales para su composición vital. Uno se pregunta en la coyuntura qué tipo de elecciones son aquellas que ponen en riesgo la composición vital de aquellos que de alguna manera tendría un estilo de vida. La pregunta que yo te devolvería, Ariel, aquí es, ¿cómo ves vos, que sos un gran lector de la coyuntura argentina del presente, cómo ves vos esta situación de la movilización de un modo teóricamente político a otro, digamos, ese modo que de alguna manera algunos llamaron el pasaje tremendo de una filo izquierda o neo izquierda a este gobierno, aunque populista, pero que de alguna manera tiene una herencia de derecha? ¿Qué tipo de movimiento es ese hoy? ¿El pueblo de alguna manera realmente encontró un cambio? ¿O de alguna forma lo que está en juego es efectivamente una continuidad de lo mismo? ¿Cómo lo percibís vos eso? Sí, lo que creo que hay que hacer el esfuerzo por intentar pensar la superposición de niveles donde por un lado encontramos subjetividades que urdidas al calor de las luchas que ubicamos en el 2001, pero que no estamos refiriéndonos de manera literal, digamos, a unas jornadas que ocurrieron en el 2001, sino a un proceso que es un proceso de creación de tramas y de subjetividades. En alguna medida podemos decir que el kirchnerismo es un gran aparato de lectura. Yo no estoy de acuerdo con la idea de la cooptación, esas imágenes lineales, digamos, donde el poder coopta una supuesta pureza que estaría en el movimiento. Me parece que no funcionan esas imágenes y que, en todo caso, sí tenemos que intentar pensar desde el punto de vista de la lucha misma, como capacidad de negociación, como capacidad de impugnación a veces, como capacidad de forzar un tipo de orientación otras veces. Como capacidad de crear instituciones nuevas. De crear instituciones nuevas y al mismo tiempo también atravesando impases y atravesando ritmos diferenciales. Y lo que sí es cierto es que parece que muchos han quedado culo para arriba, digamos, después de este balotaje, pero en realidad tantos otros venimos pensando que el haber llegado a ese tipo de balotaje ya nos tiene que hacer pensar algo, nos tiene que generar algún tipo de comezón. Y que en definitiva hay un sustrato subjetivo que preexiste a la llegada del Macri presidente, que es lo que tenemos que intentar pensar y que es perfectamente compatible con los modos de producción desde arriba del kirchnerismo. Ese pueblo consumidor, ese pueblo de clase media, que de alguna manera es lábil en el momento de movimiento de sus intereses y de sus necesidades, finalmente podría ser ese el que deberíamos pensar ahora, digamos, porque es el que definió el pasaje de una supuesta experiencia de izquierda nacional a una supuesta experiencia de derechas. Y sin embargo, en esa experiencia parece haber una continuidad de un modo de producción por ahora. Habría que ver qué otras cosas están en riesgo por debajo de esto, ¿no? ¿Qué tipo de defensa de ciertos regímenes institucionales, de ciertos derechos civiles adquiridos, de ciertas formas de vida e integración a la economía política, de ciertas formas de representación colectiva? Al mismo tiempo, sin duda, efectivamente, uno tiene la impresión que en algún momento post-2001, entre el 2001 y el 2003, algo de esa producción colectiva horizontal fue obligada a formar parte de la lógica de partidos y evidentemente fue desfondada cierta pertenencia legítima y real a luchas de necesidad concreta, donde el cuerpo estaba encarnado en una experiencia y por lo tanto pertenecía a la experiencia de su necesidad. Lo que uno tiene la impresión es que las clases medias son abstractas y que su necesidad más inmediata es el placer y satisfacción y que nunca tiene ninguna impresión ante el dolor de los demás. Y ante eso uno tiene la sensación de que de alguna manera protegen su propia percepción, su propio lugar, su propia relación de producción. Sin embargo, me parece que todo esto es lo que se abre en este debate, que para algunos es de una oposición de coyuntura radical y para otros, por ejemplo, conversábamos sobre los pareceres de Cristian Ferrer, supone el pasaje de una continuidad de comportamientos de consumo de un modo de producción que podría ser llamado de un estado de izquierdas a un modo venidero de una relación entre un estado y la cultura privada ligada a las derechas nacionales. Sin embargo, lo que continúa es ese modo de consumo equivalente, ¿no? Sí, por eso este término, el modo en el que aparece el término resistencia en boca de lo que fue llamado el núcleo duro del kirchnerismo llama la atención, porque yo creo que hubo un kirchnerismo potente cuando permeable, con una capacidad importante de producción legislativa, medidas gubernativas que tienen que ver con regulación de niveles de la coyuntura, que es decir, son difíciles de pensar desde abajo a veces, pero que debemos pensar, digamos, desde un nosotros que está siendo construido, que está siempre en proceso. Pero al mismo tiempo también creo que tenemos unos últimos 4 años de gobierno que fueron muy malos, tanto desde ese punto de vista que algunos llamarían superestructural de las medidas, como desde el punto de vista de la producción de subjetividad. Creo que ha sido sumamente torpe y flojo, y bueno, hemos escrito muchas cosas que circulan, digamos, al respecto, pero hay materiales muy buenos. Nosotros hemos recomendado textos que están en el blog Lobo Suelto, por ejemplo, o bueno, en algunos libros que venimos recomendando con Bruno también y que se vienen trabajando. Bueno, creemos que hoy existe una doble dificultad. Por un lado, la llegada de las élites empresariales directamente a este lado del mostrador, pero al mismo tiempo una enorme dificultad por parte de un sector amplio que apoyó el kirchnerismo y que ahora parece que pasó sin solución de continuidad a la resistencia. Una resistencia que la percibo desvitalizada todavía, sin macerar y procesar demasiado, y que conversábamos también esto, que sería interesante pensar si podemos contraponer la insistencia de estas redes de trayectorias vitales, de movimientos, organizaciones, de pensamientos, que es una insistencia que tiene que ver con una forma de afirmarse en el territorio, de afirmarse en las relaciones, ¿no? Versus esta resistencia que huele reactiva por momentos. En la historia del pensamiento occidental, cada vez que uno dice la palabra resistencia, dice que hay una autocomposición, autodeclaración de derechos, que aquellos que performativamente la ejecutan, es decir, que la fabrican en un espacio en relación a unas necesidades concretas, se constituyen en la afirmación nosotros somos el pueblo. Y en ese sentido la sensación es que resistir es resistir desde la encarnadura de una necesidad en un espacio determinado. La pregunta es si resistir es resistir un derecho adquirido, resistir es resistir un nivel de consumo. De alguna manera, lo que me gustaría discutir y lo que sería necesario seguir discutiendo hoy, ¿a qué le estaríamos llamando resistencia? ¿Con qué estaríamos cubriendo esa tremenda palabra de la historia política argentina, por ejemplo? ¿Si la estaríamos ligando a la experiencia de pérdida del consumo o a una transformación de la forma de consumo, a una continuidad de la forma de consumo? ¿Estaríamos pensando la resistencia como un modo de composición declarativa que genera nuevas relaciones horizontales para crear instituciones venideras que puedan transformar esa subjetividad lábil? Yo creo que esto afecta a toda la institucionalidad, a la escolaridad, a la institución política, a la institución de los medios de comunicación en general, ¿no? No nos queda tiempo, pero vamos a seguir tirando a la parrilla de las redes materiales que tienen que ver con este libro, con los trabajos de Valerio Víspuri, a quien saludamos. Sí, gracias, muy contento de estar acá, de conversar con ustedes, y bueno, fuerza siempre. Y vean las imágenes de Valerio, son verdaderamente potentes, no dejen de recurrir a su página y de ver las conexiones. Y bueno, entonces, Imágenes del Pueblo, Adrián Canchi, editor, Lucrecia Piatelli, Nicolás Fernández Muriano, Florencia Carvajal, Javier Lucia, Alejandra González, Martín Prestía, Ana Amado, Tony Negri, Giuseppe Coco, Bruno Cava, Cristian Ferrer, todos estos nombres más quien les habla, que ya ni siquiera voy a decir el nombre porque ya los debo tener podridos. Así que nos vemos el martes que viene. Este libro también es un libro sociológico. Y pero vos querés sacar tema cuando nos estamos yendo. No, pero seguimos conversando en la calle. Me acuerda un poco de Masse Potere de Canetti. Ah, mira qué interesante ahí, El fotógrafo había leído algún libro también. ¿Viste? Y pienso, el fotógrafo es licenciado en literatura. Y pienso que sin esto no se puede sacar una buena foto. Ahí está, yo decía que no tengo un título para pelar ahora. Pero los dibujos de Micael Queiroz, que son fundamentales en el libro. Hasta el martes que viene con Hugo Mujica, el poeta de invitado. FM 8.7 La Tribu. FM 88.7 La Tribu. Alerta que alimenta. Alerta que alimenta. Soberanía alimentaria para los pueblos. Pensamos que el tema de la tierra, el acceso a la propiedad de la tierra, tiene que ver con pensar un rol social de esa tierra, ¿no? Y en eso, bueno, también estamos trabajando, ¿no? El poder que sean reconocidas en lo que es la legislación actual, por ejemplo, la propiedad comunitaria de la tierra, la propiedad de los pueblos originarios. Eso tiene que ver con, sí, si se quiere ir marcando hitos que nos van acercando a esa reforma agraria integral. No solamente parcelar, repartir la tierra y después qué, ¿no? Es como, son todas las condiciones necesarias para vivir en la tierra, producir en la tierra y desarrollarse, digamos, las familias en la tierra. Más información en la página web alertaquealimenta.org. alertaquealimenta.org. Mocas BC. Colectivo La Tribu. EMA RTV. Diputación de Huelva.